gente de mi país. Esto sube. Una feroz. No quiero cuartos con paredes vacías. No quiero sueños de fotografías. No quiero lechos que devuelven escarcha. Siento tu sombra por la casa, pero no estás. No tengo fuego y el invierno se acerca. Solo me quedo un despertar sin respuesta. Siento un fantasma merodeando en la espera. Salto en el pecho, abro la puerta y no es María, María. ¿Qué es el sueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando llora? Puso fin a nuestro amor. No quiero un cuarto con paredes vacías. No quiero sueños de fotografías. No quiero lechos que devuelven escarcha. Siento tu sombra por la casa, pero no estás. No tengo fuego y el invierno se acerca. Solo me quedo un despertar sin respuesta. Siento un fantasma merodeando en la esfera. Salto en mi pecho, abro la puerta y es María, María. ¿Quién es el sueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando llora? Puso fin a nuestro amor. María, quiero el cuerpo que tenía. Quiero que bailes por la casa, María. El desayuno en las mañanas, café, mermelada. ¿Qué más me hacía falta? Siempre dispuesta entre las sábanas a dar un paso hacia el infierno. Beso con beso hasta los huesos.